Cuando más en el centro las energías pensamientos se encuentren, o sea, en los grados 1 y 2, más densa será esa realidad y más cerca estarán del fragmento Satien. Serán aquellos que se han regido por las emociones negativas enfermas, cuyos pensamientos, actos y acciones en la vida exterior han sido siniestras, densas, furiosas y agresivamente conflictivas, enmarañadas, belicosas, violentas, complicadas, combativas, oscuras y malévolas. Conforme ustedes vayan trabajando sus emociones negativas enfermas, entendiéndolas, trabajándolas y transmutándolas, irán subiendo los grados hasta llegar al quinto, es aquí que se prepararán para salir y entrar en el sexto grado, el cual ya pertenece a la ciudad interna Lemur. 166. Los maestros ascendidos que se comunican con el exterior son de Atlantis. Las entidades desencarnadas del exterior, los cuales se encuentran en los diferentes grados de la ciudad interna Atlantis, con Osur, son energías pensamientos que por su trabajo interno de conocimiento, entendimiento y amor que hicieron en vida, se han ganado por merecimiento poder ayudar a sus hermanos, enseñándoles y encaminándolos para que lleguen a la elevación de sus energías pensamientos. Estas entidades no podemos llamarlas maestros ascendidos. Son en realidad colaboradores, instructores y ordenadores que colaboran con los seres y con el planeta a través de la mediumnidad, comunicándose con algunos seres encarnados del exterior, que toman sus enseñanzas para aprender y continuar con su trabajo individual o grupal. Los seres del exterior que se comunican con ellos, se llaman, mediums. Los seres del exterior que canalizan y trabajan con los eremitas, con Onorte, la ciudad interna, que pertenecen a Lemur, trabajan a través de la telepatía y lo realizan también en diferentes grados. Depende de la graduación energética que posee el ser del exterior que los canaliza. Cuando el ser del exterior canaliza mensajes o alguna enseñanza de ellos, se lo está transmitiendo uno o varios maestros ascendidos. 167. El proceso de curación de los siete planetas fue proyectado y estudiado antes de llegar aquí, o se ha ido realizando conforme se presentaban las causas y efectos. Antes de llegar a los siete planetas, nosotros ya sabíamos lo que sucedería por las investigaciones profundas que hicimos en la Confederación Cósmica. Pero mucho de lo investigado en el laboratorio dio resultados diferentes en la práctica. Nosotros siempre hemos sabido que el conglomerado, el fragmento de Satien eran millones de energías, pensamientos, almas, que se fundieron unas a otras, formando una masa de emociones negativas enfermas y elementos.